nos besaremos, porque yo quiero vivir perdido en lo profundo de la montaña, como dos seres que son primitivos y hacen amores en su cabaña, como dos seres que son primitivos y hacen amores. Fernández, no cambio el campo por la ciudad, porque yo siento un alma tan grande.